Sé que te dejé y te lastimé, y que en verdad no te hice bien. No solo lo hice por mi bien, soy egoísta, ya lo sé. Que yo mismo me enredé con el afán de sentirme más enamorado de tu piel. Pero lo nuestro no iba a ser, forzándome pa' quererte, a darte amor, a verte bien. Y creo que solo lo empeoré, después de tanto que robé. Es que como me encapriché, hice todo pa' tenerte. Y cuando te tenía, no te valoré. Es que me di cuenta que ya no me quedaba más manera de intentar hacer esto funcionar. Es que no soy funcional, ya no sirvo para amar, menos con alguien estar. Y ahora me siento fatal, quiero dejar de pensar y la balanza inclinar. Es que hice tanto mal que el karma va a matar. Voy a rehabilitarme, pa' sanarme y de una vez poder soltarte. Soy demasiado emocional, no te quiero emocionar, porque te voy a lastimar como antes. Ya, yo tengo la posición para enamorarte. Ya sé que es frustrante estar con un farsante. Goddamn, no te quiero hacer sufrir ni lastimarte. Te quería mucho, te di, y ahora voy a rehabilitarme para sanarme y de una vez poder soltarte. Sacando cuentas para dejar de mi amor prestar. Quiero sumar, no restar, mi mente darle restar. Ahora todos quieren estar o algo de mí sacar. Y yo me tengo que cuidar de la mala energía. Ya, yeah. Como papá, dispuesto pa' siempre trabajar. Ya, yeah. Ganando cash con un freestyle que puedo bajar. Ya sé que soy fuerte, todo yo lo puedo superar. Aunque por momentos el mal me saca el bienestar. Quiero dejar de pensar y la balanza inclinar. Es que hice tanto mal que el karma va a matar. Voy a rehabilitarme, pa' sanarme y de una vez poder soltarte. Soy demasiado emocional, no te quiero emocionar, porque te va a lastimar como antes. Ya, yeah, yo tengo la posición pa' enamorarte. Ya sé que es frustrante estar con un farsante. Goddamn, no te quiero hacer sufrir ni lastimarte. Es que ya mucho te herí, y ahora voy a rehabilitarte.